때론 듣긴 싫어 해서 담든 깨놓으신 아들들을 이 스펙으로 야 너 기다려 플러팔 다시 알게 que quizá no volverá mírame acaricio un pelo recordando todo aquello que fui yo te prometo nunca más volver a ser alma esclava de tus ansias de hasta cambiar mi ser y si yo que es lo que hice mal cuál fue el error ya no quiero más mentiras que se clavan en tus vidas siempre quise darlo todo y a feliz llorando solo ahora paso las confías en buscar una sonida que perdí Yo que es lo que hice mal, cuál fue ese error.